A ver, vamos a concentrarnos. ¿Sabe cómo se llamaba el padre de Orfeo? ¿Cómo se llamaba el padre de Orfeo? Se llamaba Oeagro. ¿En serio? Oeagro, fíjese que esa palabra le permite como mover la boca como si estuviera casi masticando algo muy grande. Oeagro. Oeagro. Sí, lo usa mucha gente para relajar la mandíbula. ¿Vio Claro. la gente que bruxa? Le voy a contar a mi profesora de canto, que es buena técnica Exactamente, para esta. aflojar la máscara. Oeagro. Este hombre fue el iniciador de las técnicas de canto, Ajá. porque él decía, pronuncien mi nombre en Claro. todo momento y su mandíbula, su boca, todo su aparato fonador estará muy relajado. Así que vamos a practicar, fíjese. A ver. Oeagro. Oeagro. Esto ayuda a las Oeagro. personas que son anales. Vieron que usted sabe que las personas que dicen que son anales, es decir, que aprietan la cola Sí. o el culo, se dice aquí en El culo, España, exactamente. tienen la boca dura, o sea, la mandíbula se pone Sí. tensa. O sea, ¿usted se refiere a esas personas que caminan como muñequito de torta? Sí, claro. Son gente que justamente está nerviosa y aprieta su ano con la intención de no perder nada. ¿No es cierto? Que no se Sí, les escape que no se les nada. escape nada. Entonces, inmediatamente al contraer el ano, se les contrae también los Los labios. labios. Vio esa gente que aprieta. Uno puede saber cuándo alguien es anal porque también aprieta los labios. Sí, es verdad. Entonces, bueno, aquí vemos que Oeagro era el padre, que también era de Tracia, aunque algunos murmuraban que Orfeo era en realidad hijo de Apolo, el dios Sol. Es decir, la gente murmuraba, decía por lo bajo así, Orfeo es hijo de Apolo, ¿eh? Sí. Orfeo es hijo de Apolo. Oh, se murmuraba. Y él decía, no, no, no, no, yo soy hijo de Oeagro. Y la gente volvía a decir por debajo, sí, pero Orfeo es hijo de Apolo. Es decir, que la madre de Orfeo había tenido algo con Apolo. ¿O me Qui perdí? quizás, lo que pasa es que Apolo era muy atractivo y andaba haciendo de las suyas, entonces Orfeo estaba confundido, pero como el padre visible era Oeagro, él decía, repitan Oeagro. Y la gente igualmente murmuraba. Su habilidad con la lira de oro, tenía una lira que le había dado Apolo, tenía tanto poder de seducción que incluso los ruidosos torrentes se quedaban inmóviles para Sí, escucharlo. sí. Orfeo tenía esta lira de oro. Fíjese quién se la regaló, la lira de oro. ¿Quién se la habrá Apolo se la regaló. regalado? ¿Por qué se la regaló Apolo? Oh. Porque era el padre. Entonces Orfeo tocaba su lira, mire. Entonces cuando estaban sonando los torrentes, a veces los torrentes de agua, las corrientes de agua, sonaban turbulentas, y Orfeo venía, se ponía al lado de ese torrente y hacía así. Y el torrente se paraba en seco. ¿Por qué se paraba? Para oírlo. Se paraba para oír Orfeo. Y cuando paraba de tocar la lira, se detenía, fíjese lo que sucedía. A ver, ¿qué pasó? El torrente volvía a circular, por supuesto. Qué mago, era un mago. Sí, muchos quieren encontrar la lira de oro de Orfeo Ajá. y muchos dicen tenerla. Muchos músicos hoy en día proclaman que son tan buenos Ajá. que su lira o su instrumento puede hacer las mismas cosas que Orfeo. Sí. Su habilidad entonces era la de la lira de oro, era muy intensa y lograba detener los torrentes que se quedaban inmóviles para escucharlo. Y Sí. fíjese lo que hacían las rocas y los árboles, desenterraban sus raíces para oír su exquisita música. ¿Eso qué es? Creo que son las raíces, ¿eh? Muy bien, son raíces torrentosas. Claro, usted no se ría de los árboles, que hacen lo que No, no, pueden. por favor, por favor. Por favor. Ah, por favor. Un cantante como él, que podía dar vida a una piedra, no tenía ningún problema en ganar el amor de la rubia Eurídice. Epa, Epa. Eurídices. Vio que las rubias tienen algo especial. Las rubias son. Sí, su esposa es rubia, ¿eh? Me ¿Usted la dijeron. conoce? Claro, no Bueno, le pero no, conté, ¿eh? no lo contemos al aire, que después voy a tener problemas. No, no, mejor no. A ver si nos escucha. Entonces, la rubia Eurídice, la Sí. conocían así en el barrio. Uno preguntaba, ¿cuál es acá la mujer más atractiva, más libre, más suelta, más agradable, más holgoriosa? Y ¿Quién todos era? decían al unísono, la rubia Eurídice. Ajá, la ninfa. Era una ninfa, era exactamente. Una ninfa, sí. Era una ninfa del bosque. Uh-huh. Y al principio su matrimonio fue una bendición. Se casaron. Bueno. Él la conoció, se enamoró, ella se enamoró, vio cómo son estas cosas. Como todos los matrimonios, ¿eh? Cuando comienza el inicio del matrimonio, bueno, todo es fantástico. Todo destila justamente toda pasión, miel y dulzura. Ella para él para ella. Pero desgraciadamente, como siempre pasa, su alegría duró poco. Porque a Eurídice la mordió una serpiente. Y no hubo remedio que pudiera mantenerla entre los vivos. Sí. Yo recomiendo para todos los matrimonios, sobre todo los que recién comienzan, como en el caso de Eurídice y Orfeo, no exponerse a lugares donde pueda haber serpientes. Porque le digo, la serpiente le tiene bronca a todos los matrimonios desde la época de Adán y Eva. Ah, jodida, ¿eh? Sí. La serpiente ¿usted cree? Sí, es un bicho maldito, ajá, desagradable, pendenciero, no, despreciable. Y lo que hace es dedicarse a arruinarle la vida a los demás. Pero Eurídice, yo tengo entendido que se fue a jugar un poco al bosque, extrañaba el bosque. Eurídice empezó a pasear por y el bosque. Y encontró a... Aristeo. Aristeo. Aristeo era un tipo que... Diablillo. Sí, bastante inocente, ¿no? No era con maldad, pero la perseguía. Y sí. Dice, vení para acá, ahí está la rubia de Eurídice. Y la empezó a perseguir. Se enamoró de ella. Se enamoró, pero no con ese amor que tenía Orfeo. Era un amor de pasión, de momento. Sí. Y quería jugar con ella, vaya a saber qué más. Y la persiguió. Y ella pisó la serpiente. Ah. Y vio cómo es la serpiente, que donde la pisan, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y muerde. Muerde. La serpiente no es un bicho que la pisen y diga, que ha cometido un error, que usted quería pisar en otro lado. No, la serpiente va directamente y lo pica. Vio que la serpiente siempre está vinculado con la mujer, con el género femenino. Exactamente, ¿por qué será? No sé, soy así, le hago estas preguntas. Justamente porque es impredecible. Porque sí. La serpiente es un bicho, ajá, que se mezcla entre la maleza, entre las rocas, uno no lo detecta hasta que le dio un picotón ahí. Pero siempre la mujer. Por eso, porque la mujer es algo impredecible. El hombre siempre ha querido dominar a la mujer. Para todas las oyentes libertarias, oyentes que quieren. Amigas justamente, libertarias. No, en absoluto. La mujer es imposible de sujetar. Mm. Por más que el hombre durante siglos o milenios ha querido dominarla, sujetarla, ha inventado cinturones de castidad, ha inventado leyes, ¿no es cierto? Sí. La ha mantenido como los griegos y romanos dentro de su casa sin dejarla salir, todas las Eurídices igualmente salen a correr por el bosque. ¿Qué o le sea voy que, a decir? De todas maneras los hombres se entretienen, me parece, ¿no? Se estimulan. Bueno, se genera un juego interesante, que es la de no te metas en problemas, no hagas cosas raras, y la mujer justamente se dedica a meterse en problemas y hacer cosas raras. Y así los hombres tenemos cosas que hacer. Nos entretenemos tratando de resolver los mismos problemas que ya sabíamos que nos iban a causar. O sea, Orfeo, en última instancia, sabía que Eurídice en algún momento iba a querer pasear por el bosque. Claro. Todos los hombres sabemos que la mujer en algún momento va a querer hacer aquella cosa que nos prometió una y mil veces que jamás haría. ¡Qué malo! ¿Por qué malo? Lo hablamos después. Continúe. No, en tal caso lo tendría que hablar con mi esposa. Es verdad. Lo voy a hablar con su esposa, bueno. ¿Cierto? Entonces dice, ante esta situación, golpeado por la aflicción, Orfeo la siguió hasta la tumba. Ajá. Interpretando aires mortuorios que conmovían profundamente los corazones de todos los que contemplaban la procesión fúnebre. Ajá. Él estaba componiendo en ese momento cosas muy tristes, de manera de, bueno, hacerse contagiar a toda esa gente de su tristeza. Claro. Cosa que lograba. Más tarde, como parecía que la vida carecía de luz en ausencia de Eurídice, Orfeo decidió, ¿sabe qué cosa? ¿Qué cosa? Marchar hasta las mismas puertas del Hades. Mm. ¿Sabe lo que era el Hades? Ay, pobre, cuánto amor, ¿eh? ¿O qué obsesión? ¿Qué piensa usted? Y bueno, él estaba muy triste y dice acá que descubrió en ese momento ¿qué? Que justamente al no tenerla, su vida no era lo mismo. Claro. A veces uno hasta no perder algo, no empieza a darse cuenta de lo que es que le falte. Claro, cuando lo pierde. Claro, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uh-huh. Y bueno, a él le tocó muy pronto perder la Eurídice, así que bueno, dice acá que decidió descender al Hades. Ay. Y el Hades era el mundo de los muertos. El submundo. Y dice el lugar donde ningún ser humano podía ir hasta el día de la muerte. Sí. Y él fue en busca de su amor perdido. Uh-huh. Pero usted sabe que cuando uno va a entrar al mundo de la muerte, Sí. No solo tiene que estar muerto, que es la condición, nadie puede entrar vivo, hubo claro. muy pocos casos en el mundo griego que lo lograron, sino que además uno se encuentra con un personaje muy, muy singular, que era Caronte. Ah, Caronte. Caronte es un personaje oscuro. A ver, ¿no? ¿Nos metemos en la historia? A ver, vamos a vamos ver cómo... Vamos a creer que estamos en el submundo, ¿vale? A ver. Y que nos espera Caronte. ¿Ese es el sonido del mundo de los muertos? Efectivamente. Así suena. Así que Orfeo se encontró con Caronte. Qué miedo. Que era, da miedo. Que era un barquero, imagínenlo, sí. oscuro, un viejo, que cumplía su deber eternamente, llevando a la gente de una orilla a la otra. Algunos dicen de la laguna Estigia, otros dicen del río Aqueronte, un río oscuro. Y cada alma que cruzaba debía beber unos tragos, unos sorbos de... del agua de uno de los ríos del Hades. Y cuando lo bebía, ¿sabe qué pasaba? ¿Qué pasaba? Toda su memoria desaparecía. Oh. Y ya no recordaba más de lo que había sido. Sí. Entonces Orfeo tuvo que conmover a este barquero. ¿Y sabe cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo no podía ser de otra manera? Lo hizo con su música. Con música. Y ahora le voy a contar... ¿cómo lo hizo? A ver. Aguárdeme un segundo. Y le dijo así, Caronte, te voy a cantar algo. Vamos a ver qué le cantó. A ver si te puedo convencer, Caronte. Pero tenemos que decir algo. A ver, ¿qué? Caronte, ¿sabe de dónde era? ¿Sabe cuál era su nacionalidad? ¿De dónde era? Se va a sorprender. A ver, cuénteme. Argentino. Ya, usted no me sorprende. ¿Me dice en serio? Era argentino. Era argentino. Y estaba ahí trabajando hacía mucho tiempo, en situaciones muy difíciles, y estaba cansado y añoraba su tierra. Añoraba su tierra. Okay. Y lo habían convencido, ¿sabe de qué? ¿De qué? De que este lugar donde estaba, este mundo de los muertos, se llamaba París. ¿Sí? ¿En serio? Encima, claro, mentiroso. Exacto. Engañero. Y que el rey de la muerte, el dios de la muerte... Había que convencerlo, no ¿eh? Se caracterizaba por decir la verdad. Así que esta es la canción que le cantó Orfeo a Caronte. Sí. Para doblegar su espíritu férreo y para que le permitiera cruzar para el encuentro con su amada. Fíjese. A ver, ¿qué le dijo? Tirado por la vida... de errante bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París, curtido de males, bandeado de apremios, te busco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae lentamente desde mi ventana que va al boulevard, las horas marchitas en tonos morientes. Parece pupilas de extraño mirar. Lejana Buenos Aires, qué linda que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar aquí en este Montmartre, rincón sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Su Ipache Esmeralda, tu linda arrabal. Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy anclada sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encarne la muerte? ¿Y sabe qué, profe? Chao Buenos Aires, te vuelvo a ver. Lejana Buenos Aires, qué linda que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar aquí en este Montmartre, rincón sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. Casi me pongo a llorar. Eso mismo le pasó a Caronte. Sí. Caronte se doblegó, no lo podía creer, él mismo, el tipo duro, el recio, Sí. Era como una especie de, ¿qué le puedo decir? Silvestre Stallone en Rocky. O Schwarzenegger. Se conmovió un montón, ¿eh? Se conmovió. Qué pena tenía, pobre Orfeo. Dice, encantado por las notas mágicas, el viejo barquero embarcó al cantante sin cuestionarse nada, a través de las negras aguas que separan el mundo del sol de los fríos reinos del Hades. Tan conmovedora eran las notas que emitía la lira de oro de Orfeo, y este tango que le acabamos de cantar, claro, que las barras de hierro de las puertas de la muerte retrocedieron sin que nadie las empujara. ¡Wow! ¿Y qué le cuento? Cerbero, un perro de tres cabezas, sí, un perro muy, muy furioso, muy intenso, uh-huh, dice también que guardaba los sombríos portales de la muerte, uh-huh, se quedó tranquilo sin siquiera mostrar sus dientes, amansado por la suave música. Lo que hizo, lo que el poder de la música, de ese canto. Exacto, la música melosa. Sí, sí. Y así fue como Orfeo pudo entrar en el mundo de las sombras sin ser controlado. Ajá. Durante unos maravillosos momentos, los condenados en el Tártaro se sintieron libres de su tormento sin fin. E incluso el duro corazón de Hades, señor del inframundo, se suavizó momentáneamente. Orfeo se arrodilló humildemente ante el trono del rey y de la reina de los muertos, que era Perséfone, su esposa, orando y rogando por con sus melodías más místicas. Sacaba esas piezas que tenía guardadas en sus partituras, aquellas que él sabía que podían conmover a ese duro corazón, y él lo hacía para que Eurídice se le permitiera regresar con él a la tierra de los vivos. Perséfone, señora del inframundo, la esposa, que en aquella ocasión ya hacía muchísimo tiempo la habían obligado a quedarse en ese mundo. Inframundo, pausa, ¿porque vivían dos mundos? No, infra en el sentido de por debajo. Ah, bajo. Muy bien. Y musitó una palabra en los oídos de su esposo y le dijo... ¿Qué? Al oído a Hades. Le susurró. Sí, le dijo esto. No está aquí, no se expresa, nadie lo sabe, pero la espada de Damocles se lo va a contar a la gente. A ver, susúrmelo. Le dijo al oído a Hades, viejo. Viejo. Bueno. Le decía viejo, con le llevó amor, el mate, ¿no? Es como si le dijera gordito, claro, bichi, ¿no? El tío le llevó el mate y le dijo, viejo. Bichito de luz. Le dijo al oído, mi amor, si algo, en algo me tenés en estima, por favor, deja que Orfeo pueda reencontrarse con Eurídice, que ya bastante sufrimiento me causaste a mí. Eso le dijo. Y encima le echó en cara. Es que era una tipa jodida. Jodida, Perséfone, sí, sí, sí, sí. Perséfone parecía así, simple, agradable y qué sé yo, pero cuando te soltaba a algo... A la hora de... La bomba de Hiroshima y Nagasaki, sí, era... A la hora de enfadarse... Era, se lo digo en varios lenguajes, mira, era un poroto, era un frijol o era una fave... En varios idiomas se lo dije ahí, al lado de la bomba de Hiroshima. Bueno. Así que lo que dijo el rey de los muertos, el dios de los muertos, es así será Orfeo. Regresa al mundo superior y Eurídice te seguirá como tu sombra. Ajá. Pero no te detengas, ni hables, y sobre todo no mires hacia atrás hasta que hayas salido al aire libre. Porque si lo haces, no volverás a ver la cara otra vez, a verle la cara a ella. Ah, qué bueno eso. Entonces quiere decir que le dieron una oportunidad. Exacto. Para salvar a su amor. Exacto. Oh. Y le dijo, vete sin demora, y puedes creer que en tu camino silencioso no vas a estar solo. Hoy se ha venido re tierno, profe. Es que yo tengo un corazón tierno. Hoy se ha venido así muy... Muy ternura. Exacto. Y entonces Orfeo quedó sobrecogido y agradecido. Uh-huh. O sea, él no esperaba básicamente que eso pasara. Lo más probable era que o le diera una patada y lo regresaran al mundo de los vivos, o lo dejaran ahí, pero sin Eurídice. Así que regresó al mundo de los vivos, le dio la espalda al trono de la muerte, claro, y se abrió paso a través de las frías sombras hacia el débil resplandor de luz que señalaba el camino que conducía al mundo de la luz solar. Atravesó salones silenciosos donde solo se escuchaba el eco de las pisadas, de las de él, resonando tétricamente. ¿Y sabe por qué se escuchaban solo las de él? ¿Por qué? Porque las de ella no sonaban, porque era un alma solamente, sin cuerpo. En cambio, él estaba vivo, por eso sus pisadas resonaban. Entonces lo que sucedía era que Orfeo no podía saber si realmente atrás de él venía Eurídice o no, porque no había ruido, ¿se da cuenta? Para mí que Orfeo estaba dudando de su amor. A medida que se aproximaba a su destino, sí, sin oír esas pisadas, sí, dice, justo cuando estaba a punto de llegar a la luz, se sintió afligido por una duda que lo oprimía. ¿Vio lo que le dije? ¿Qué cosa? Le agarró como una especie de catarata de preguntas, fíjese. A ver. Dice, ¿qué pasaría si Hades lo hubiera engañado? ¿Qué pasaría si Eurídice no estuviera detrás de él? ¿Qué pasaría si París no fuese la capital de Francia? ¿Qué pasaría? Y así. O sea, que el, ¿qué pasaría? La duda, el control, la desconfianza. Exacto. ¿Qué hizo? Exacto. Fíjese, vio cuando en una pareja uno sí dice, ¿qué pasaría si ella en realidad que dijo que iba a ir a tal lugar no va? Que en realidad está en tal otro. ¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasaría? Exacto. El ¿qué pasaría? Arruina a muchas parejas. Sí, sí. Así que recomendamos a nuestros oyentes desde aquí, desde la espada de Damocles, que destierren toda frase que comience con ¿qué pasaría si? ¿No es cierto? Claro, que tires pa'lante, no te des vuelta. Porque el ¿qué pasaría si? También puede aplicarse a uno mismo. ¿Qué pasaría si voy con esa chica y no le digo nada a mi esposa? Ajá. Yo como soy soltera no tengo estos problemas, le cuento, Bueno, ya los tendrá, no se preocupe. Yo estoy sola, así que... Bueno, si algún oyente quiere hacerse las galas, hacerle las galas sí acá a Urbasi, Urbasi gentilmente... Bueno, no sé, ¿eh? A veces soy como Caronte. Ah, de verdad. Usted es de las ermitañas. Sí, sí, yo soy un poco... Bueno, pero ustedes saben, oyentes... Sí, el que te pone la moneda. Ahora le hablo a los oyentes masculinos. No. Ustedes saben que es cuestión de una buena música, un buen tango, como con Caronte, y el corazón de Urbasi se derrite como si fuese... un bloque de hielo ante los rayos solares. A ver, pues no sé, no sé. Pero bueno, nunca se sabe. No nunca pierdan la esperanza. Nunca digas nunca. Bueno, no pudo evitarlo. Orfeo no pudo evitarlo. ¿Qué es lo que no pudo evitar? Darse vuelta. Claro. Y entonces se dio vuelta. Tío controlador, ¿qué pasó? Y en el instante en que lo hizo, vio cómo Eurídice desaparecía. Porque era lo que le había dicho Hades. Le dijo... Si vos te, o tú te das vuelta, en el momento en que lo hagas y la veas, ella desaparece. Sí. Y como él tenía ahí la incógnita, ¿no? La preocupación, sí, ¿estará, no estará, estará bien? ¿Le habrán atacado los demonios en el camino, los espíritus de los muertos? Porque imagínense que él, cuando iba caminando, escuchaba toda clase de gritos, alaridos, torturas, porque era el inframundo, ¿no? Sí. El infierno. El infierno se entiende que no es un lugar, no es, por ejemplo, Disneylandia. Divertido. Claro, no, en absoluto. A uno lo cocinan en aceite, le clavan unos tridentes, lo cortan en pedacitos. Pues yo tengo entendido que el infierno es como así, lujuria. Todos hacen lo que quieren. Bueno, esa es otra parte tipo del infierno. Tipo el mundo de Baco. Sí, sí, sí. Esa es otra parte del infierno, que es exactamente donde creo yo que iré cuando me den elegir. Es un lugar donde a uno lo untan con aceite, son todos cuerpos que se refriegan unos contra los otros. Entonces, ¿qué hay? ¿Varios mundos de infiernos? O sea, varios sectores. Sí, porque la gente no sabe. Porque justamente no lo anuncian, para que no se llene. ¿Vio cuando ponen el cartel y dicen no hay más plazas? Claro. Bueno, suele pasar eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que, cuando llega al infierno y le preguntan, ¿a dónde viene usted? Al infierno. Uno no tiene que decir así. Uno tiene que decir, voy a la sala tal, que es la que yo le digo, que le recomiendo, que es donde, bueno, están todos ahí pasándola bien, con calorcito, porque en el cielo hace frío. El cielo es un lugar frío, uno la pasa mal. Ah, yo pensé que el cielo sí es frío. Uno tiene que estar cantando, es como estar en misa, digamos, pero por toda la eternidad. ¿Cómo lo ve? Y todo igual, me aburriría un montón. Exactamente. Yo que soy más del mundo de Hades, le digo la verdad, me aburriría. Encima de todo no hay comunión, hay esto de la comunión porque Jesús está ahí, o sea que no hace falta. Ajá. Así que es una especie de cosa monótona, eterna, que me perdonen los cristianos, pero me aburro mucho. Es eso. Eso es lo que suele pasar. Entonces la gente después de un tiempo en el cielo pide el pase para el infierno. Igual hay que hacer un poquito de variación. Un poco de cielo y un poco de infierno. Muchos hacen eso. Porque, ¿qué pasa? Usted se queda en el infierno mucho tiempo y llega un punto que dice, este calor no me lo aguanto más, esto es insoportable. Sí, sí. Quiero un poquito de airecito. Claro, porque es como la pasión extrema, ¿vio? Cuando uno ama apasionadamente y vive así extremadamente, ya demasiada pasión, bueno, enloquece un poco. Hay que como enfriarse un poco, ir al cielo. En la variedad justamente está el gusto. A rezar. Entonces Eurídice desapareció, le cuento, con los brazos extendidos en actitud suplicante, como diciéndole, ¿por qué me miraste, qué hijo de una gran siete? ¿Por qué me miraste? muriendo por segunda vez. En esta ocasión las puertas del inframundo permanecieron cerradas para él. Orfeo sí. quiso bajar otra vez, dijo yo no... Una oportunidad. Sí, otra vez. Otra oportunidad. Sacó el arpa, sacó la lira, sacó la trompeta. El tango. Sí, sacó el piano, sacó todo lo que tenía. Trajo inclusive una banda de punk, una banda de heavy metal. Todo. Nada. La orquesta sinfónica. Nada. La sinfónica, nada. Un tango. Nada, nada, nada. No lo logró. Qué mala suerte, chico. Y se quedó del lado de afuera, de nuestro lado, digamos, del lado de los vivos. Uh-huh. Entonces dice, las puertas permanecieron cerradas para él y tuvo que regresar solo e inconsolable al mundo de la luz, en la que durante muchos años no brillaría el sol, para él, obviamente, ¿no? Ajá. Con el tiempo Orfeo se hizo sacerdote. ¿Me dice, en serio? Sí, sí, sí. ¿Qué hace una persona cuando pierde a su amada por completo y sabe que no la puede recuperar? Se hace sacerdote. No sé, algunos se alcoholizan, otros, no sé. No, no, no, no. Se pierde. La única solución es hacerse sacerdote. Ah, mira. Sí, cuando uno pierde a su mujer amada, inmediatamente entra al monacato o se hace sacerdote, cosa que hizo Orfeo. Dice, para enseñar los misterios de la vida y de la muerte y predicar a los hombres de Tracia lo maligno que era el asesinato como sacrificio. Sí. Cosa que no sé, no tiene nada que ver con lo anterior. No, no, la verdad pero no estoy pensando. A él le dio por ahí. Claro. Él dijo, yo voy a enseñar esto porque es lo que me parece importante. Ajá. Básicamente le cuento una... un detalle de la vida de Orfeo. Orfeo parece que perteneció a las huestes de Dioniso. ¿Ah, antes. Sí? Sí, sí, sí, de Baco, de Dioniso. Y por eso era muy afecto a todas estas cosas, pero luego empezó a pensar que Apolo era mejor. Veo que hay como esta oposición entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Ah, sí, sí. Lo dionisíaco es todo lo que es caótico, lo que es desordenado, lo que es sin jerarquía, sin tanta diferenciación, y lo apolíneo, por el contrario, es todo lo ordenado, lo pulcro, lo estructurado, lo previsible. Claro. Entonces él se empezó a interesar por Apolo, por lo previsible, por lo ordenado, ya en vida, y dejó a Dioniso de lado. Ajá. Ahí conoció a Eurídice, apostó por el amor, es decir, apostó por el orden, por la fidelidad, todo lo que implicaba Eurídice. Y por eso el caos se le vino encima. Claro. A veces cuando uno se va mucho al extremo del orden, el caos dice, yo también tengo participación, yo también tengo que entrar en tu vida. Entonces viene. No es que venga más que a otros. En realidad a todos nos viene el caos. Pero lo sentimos mucho más y más violentamente cuando nos atrincheramos, cuando nos refugiamos excesivamente en la estructura y en el orden. Entonces el caos se nos antoja excesivo, repentino, no previsto y aparece en nuestra vida. Como a veces una enfermedad, un accidente, una circunstancia imprevisible de la vida que nos desordena y nos desestructura todo lo que teníamos. Y eso le pasó a Orfeo. Por eso se hizo sacerdote. Por eso intentó estructurarse más todavía, como quien se defiende de un enemigo. Como volver a sus principios, al punto de partida. Uno intenta hacer eso. Cuando todo se le cae, empieza a decir, ¿qué hice mal? Claro. Y trata de empezar de nuevo. Y cree que por empezar de nuevo y repetir lo mismo del principio, esta vez le irá bien. Y lamento decir que no es así. Dice que llevó la alegría a muchos por medio de su música y jugó y dio ánimos a muchos más. No obstante, no podía curarse a sí mismo de su desesperación, porque había perdido la única oportunidad de engañar a la muerte. Su propia muerte fue violenta, porque el dios Dioniso estaba resentido y envió a sus secuaces femeninas que lo despedazaron. Lo despedazaron, lo descuartizaron y lo enterraron cerca del Monte Olimpo, inclusive le cortaron la cabeza que la tiraron a un río. Qué crueldad. Y la cabeza se cuenta que seguía diciendo estas palabras. A ver. Eurídice, Eurídice, todo el tiempo. A mí me parece interesante. Me va a hacer llorar, de verdad, me hizo llorar. Le dije que esta era una historia sentimental. Qué dulce de leche se vino hoy, profe. A mí me parece que Hades... Esta es una reflexión interesante. A ver, se puso serio, dígame. Mire la cara que tengo. Sí, ya. Vi que esta es cara de reflexión seria. Hades justamente engañó, tal como Perséfone le advirtió a Orfeo, cuando Orfeo intentó ablandar el corazón de Hades, Perséfone le dijo, mira, a mí me engañó en una época, en un tiempo pasado, a ti te va a engañar también. Y lo engañó. Le dijo, si no miras a Eurídice, ella saldrá contigo a la luz. Sí. Pero Hades sabía que Orfeo, y usted, y yo, y los oyentes, y toda la gente, miramos para atrás. Que no podemos aguantar el girar la cabeza y recordar mejores tiempos, añorar a alguien que vivió con nosotros, que compartió, que sufrió y que se alegró, no podemos evitar mirar nuestro pasado como una manera de entender nuestro presente, porque así funcionamos los seres humanos. Sí. Cuando se habla hoy en día de vivir en el ahora, y sí, de solamente mirar lo que se tiene, el ser humano no podría funcionar de esa manera, porque el ser humano es historia. Sí, pero también me parece qué bueno lo que dijo recién. ¿Qué cosa? Eso, de que miramos el pasado para construir nuestro presente. Y que, qué loco la mente humana, porque me puse seria. ¿Se escucha mi voz? ¿Ahí? Sí, sí. Vale. Entonces, la mente humana, porque si Hades engañó, le quiso dar una enseñanza a Orfeo, ¿no? Como diciendo, a ver si te animás a vivir este presente que tenés, sin ser el pasado. Pero parece que los seres humanos no aprendemos inconscientemente, claro. Lo que hacemos es remover algo del pasado y siempre construimos a través de eso, de lo que imaginamos, en realidad de este presente. Y en realidad nos perdemos una oportunidad. Por ejemplo, si yo tuve una relación antes, ¿no? Una expareja, y ahora veo a mi nueva pareja como esa expareja, es como que no puedo vivir este presente, esta nueva relación, esta nueva oportunidad. Exactamente. ¿Verdad? Eso es lo que se nos suele decir, y creemos que deberíamos ver a esta pareja actual tal como es, sin compararla con nada en absoluto. Sí. Pero pensemos debería un instante. Debería ser así, profe. Así se nos dice que debería. Sin embargo, si nosotros no comparamos a nuestra pareja actual con otra pareja que hemos tenido antes, no podemos saber si nos agrada o no, porque no tenemos forma de saber si es buena, mala, agradable, desagradable, si nos trata bien o nos trata mal. Y cuando no tuvimos una pareja anterior, lo comparamos con las parejas de nuestros amigos, de nuestros padres, de las historias que hemos oído, claro, de los libros que hemos leído. Porque el ser humano es contraste. Por eso digo que el ser humano es historia. Es decir, uno es una película más que una serie de fotos. Es una película, es un fluir. Y uno necesita comparar. Y Hades lo sabía. Hades sabía que Orfeo tenía que comparar en algún momento y que tenía que cerciorarse, tenía que mirar hacia atrás, porque uno todos los días mira a su pareja, a su amigo, y lo compara con el amigo de ayer y con la pareja de ayer, y así descubre cómo está siendo esa persona, qué cosa tiene de nuevo, porque uno no puede saber qué tiene de nuevo si no lo compara con el ayer. Entonces le jugó una mala pasada a Orfeo, lo estafó, básicamente, y el pobre Orfeo miró y al mirar perdió. Perdió a Eurídice y se quedó llorando por lo bajo, como se dice, con la cola entre las patas, y viviendo lo que le quedaba de su vida intentando recuperar el recuerdo de Eurídice, y se olvidó del presente también, se quedó solo con el pasado. Ese es otro extremo, y por eso sufrió hasta los últimos días. Bueno, me quedé pensando igual, ¿eh? Es una historia un poco triste. Sí, pero más allá de eso, tengo otra versión. Pero bueno, si querés se la cuento en otro momento. Cuéntemela. Y nos vamos al intermedio musical. No sé, me parece que el ser humano no es otra versión. El ser humano no aprende. Es como que Hades parecía tan terrorífico y tan, no sé, patéticamente malvado. Y sin embargo, me parece muy... Con esa crueldad hizo mostrarle a Orfeo que la historia no pasaba por ahí. Y no creo que la comparación, no creo que el pasado nos haga de alguna manera ver este presente o esta realidad que vamos creando. Creo que la vida es minuto a minuto y que claro que el pasado y el futuro está dentro de este presente. Pero cuando uno se pierde en una historia, no puede construir su verdadera... Su este momento de hoy, su verdadera... Exactamente, exactamente. Eso era lo que decía yo también. Es como que pienso en voz alta, ¿eh? Usted perdóneme, pero mi neurona funciona así. Estoy de acuerdo. Es como una... Porque usted resalta los extremos. Está diciendo que si uno se fuese al extremo de vivir solo en el pasado, claro, o solo en el futuro, perdería el presente. Porque mira Orfeo, pobre, se quedó llorando y bueno, se inundó en su propia tristeza y no se dio oportunidades. Y a veces los seres humanos tenemos esa historia, ¿vale? Si usted tiene una nueva esposa, por ejemplo, usted, profe, y ha tenido otra anteriormente, imagínese... Yo tuve 17 esposas. Bueno, antes. yo lo sé, que usted tuvo una arena ahí en su época de la lira, ¿no? Exacto. Que ha tocado y esas cuestiones. Entonces, ¿cómo hace para construir y darse oportunidades hoy? Si uno compara, ¿no? Y dice, bueno, resulta que aquella mujer que me engañó, me dejó, bueno, tal vez, es que no está viviendo este momento. Ni siquiera usted se da una oportunidad de vivir su propia historia. Es que yo creo que este momento es la suma de todos los momentos. Además, y que el rostro de mi esposa de hoy es el rostro de todas mis esposas anteriores. Sí. Y que el rostro de mi hijo es el rostro de todos los hijos que existen. Porque a cada objeto, libro, persona, perro, cuando uno lo observa, está observando todos los anteriores de esa clase que ha conocido, y de esa manera es que puede emitir un juicio y darse cuenta, este perro es agradable, malo, me va a morder. Sí, pero son los eventos. ¿Los eventos? Los eventos, los sucesos, lo que va sucediendo en realidad. Si usted, yo como soy soltera, no sé muy bien del tema de parejas, pero supongamos que usted, que el rostro de su esposa, son los miles de rostros que ha conocido con respecto al amor, no me refiero al hecho en sí, a la persona, me refiero a los eventos. Es muy largo. Bueno, demostramos con esto que la espada de Damocles da lugar a toda clase de opiniones. Claro. Pero quizás en el próximo bloque ya no la encontremos a Urbasi con nosotros. Hoy es domingo, profe. Déjeme. No hay Estamos problema. Relajados. No hay ningún problema. Traje mate para usted, ¿eh? Muchas gracias. Sí, sí. Ahora vamos a ir a un intermedio musical, que creo que esta historia ha sido bastante larga, pero también fructífera. Y los oyentes de La Espada de Damocles van a disfrutar de una canción que refleja muy acertadamente, ¿saben qué? El descenso a los infiernos de Orfeo. Y esta canción se llama justamente Camino al Infierno. A ver. Yeah. dado que la vida es un macabro juego. Únete a nosotros en... La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Para comunicarte con la espada de Damocles, puedes utilizar el chat en vivo de la página de Radio Cuca, www.radiocuca.org, o seguirnos en Twitter en @laespadaweb, o mandarnos un correo a infoespadaweb@gmail.com, o participar de nuestro grupo de Facebook, La Espada de Damocles, o también escuchar y descargar nuestros programas grabados en nuestro blog, www.espadaweb.blogspot.com. Aquí en Radio Cuca 107.3 FM. Urbasi, ¿ha sobrevivido a la historia de Orfeo y Eurídice? Bueno, ahí me quedé tocando la lira. Pobrecito, pobre. Pero sí, sí. Buena enseñanza. Vi que enjugaba unos lagrimones en la pausa. Sí, me dio pena, pero bueno, es parte de la historia. Vio que los humanos tenemos esa cuestión también. Me parece triste. El ser humano es complicado. Sí, a mí me gusta un poco la vida en colores, no creas, ¿eh? ¿En serio? Sí. Me parece muy bien, muy bien. La vida hay que llenarla de colores, sí. Pero también de algunas oscuridades de vez en cuando. Tengo un poco de Heidi, aunque no lo crea, aunque me vea bastante Hades por momentos, pero... Bueno, trataré de descubrir su aspecto Heidi. Hasta ahora no lo he encontrado, ¿eh? Bueno, ya lo va a descubrir. Bueno, mire, en este bloque, que es el del brujo de la tribu, ¿sabe por qué se llama así? ¿Por qué? Porque nos cuenta algunas formas de hacer mejor nuestra vida, más fácil, solucionar problemas cotidianos que nos aquejan, que nos complican las circunstancias. Uh-huh. Y traigo aquí hoy algunos elementos que nos van a ayudar. A veces uno no sabe cómo conducirse, no sabe cómo solucionar problemáticas. Sí. Y mire, a ver, le voy a hablar, por ejemplo, de las faldas. ¿Sabe lo que es una falda? La falda, bueno, yo sé lo que es aquí en España. En Argentina se dice otra cosa, la falda. ¿Cómo se dice? La falda es una... De verdad le digo, cuando usted va a la carnicería a comprar carne, dice, deme un kilo de falda. También. Me recordé eso, ¿eh? Ahora que me acuerdo, sí. Bueno, falda, minifalda, se refiere a lo que en Argentina se llama polleras también. Bueno, polleras, sí. Faldas. Yo voy a dar algunos consejos aquí y voy a también a explicar algunos enigmas que muchas personas se plantean y no saben solucionar. Fíjese, ¿qué nos va a contar de la falda? Dice aquí, se cree que si a una muchacha, sí, se le levanta al borde de la falda, sí, formando un repliegue abolsado, recibirá pronto un vestido de regalo. Ah, ¿y eso qué es? De mi abuela, de, claro, mi bisabuela es eso. Claro, o sea que si usted es una dama que tiene una falda, por ejemplo una falda relativamente corta, sí, y se le hace como una especie de bolsillo, se le dobla, sí, hacia adentro, y con esto implicamos que se deja ver un poquito de su pierna, sí, pronto va a recibir un regalo. O sea que la abuela me diría, ay nenas, te vas a recibir otra falda. Otro regalo. Va a haber ahí un caballero simpático que le va a hacer una oferta. Seguro. Y le va a decir, ¿quieres que te regale este bello anillo? Ay, no, prefiero un coche. Bueno, puede ser, depende del candidato. Dice, si el dobladillo se levanta por la parte de atrás, no debe alisarlo. Ahí es más caro la cuestión, ¿eh? Es presagio de que saldrán bien las cosas. O sea que si a la dama se le dobla por detrás y deja ver otro tipo de cosas, el premio es mayor. Claro, ahí tenemos que hablar otro costo. Exactamente. Entonces dice, llevarla holgada es símbolo de felicidad, es decir, usted tiene su pollera flojita, holgada, amplia, digamos que va como aireando la situación, uh-huh, eso dice que da mucha felicidad. Ah, qué feliz que soy. Ah, dice, yo tengo acá la pollera la falda aireada, cómo siento el vientito, dice. No diga pollera, ¿eh? No, es que se me sale la pollera. No lo diga porque no. Y si arrastra por el suelo, barrunta amargura. Opa. ¿Qué cosa hay más fea que una pollera que llega hasta el suelo? Me hace reír. Eso lo cree un hombre. No lo puedo evitar. No, falda. No diga falda, por favor. Qué feo es una falda que se arrastra por el suelo, que no deja, digamos, ni siquiera insinuar. Ni siquiera ver, ni siquiera la espinilla. Claro, no le digo ver, no, no, no. El tobillo. Claro, no algo demasiado profundo, ni escatológico, claro, ni nada. Pero simplemente como anunciar, ¿no? Claro, presagiar, sí, algo. Sí, sí. Nada, nada, no, nada, no, no, uno no le ve ni siquiera qué tipo de zapato nada usa. Claro, que ni el talón. Claro, valdría más que se ponga, no sé, que se cubra por completo, no está, si no sirve para nada eso. Claro. Entonces dice, la mujer que levanta mucho, que la levanta mucho, sí, a la falda, tendrá suerte con los hombres. ¡Epa! Así que ya saben las oyentes, a levantar la falda ahora que viene el verano, por a lo menos la falda en estas latitudes, levantar la falda porque eso da mucha suerte. Pero usted sabe que hoy en día la mujer usa más pantalones que falda. Pero por eso, el pantalón no da tanta felicidad, como dice aquí, no barrunta tanta felicidad, como una falda. Como la una falda, falda es una cosa extraordinaria, que si usted va en un autobús, por ejemplo, levanta la falda, enseguida le dan el asiento. ¿Cuanto más corta? Cuanto más corta, mejor, mejor, básicamente. ¿No? Hay dos tipos de personas en la humanidad. Son los que quieren que la falda sea hasta los tobillos, y los otros son los que quieren que la falda sea hasta el cuello. ¿Cómo se llama? Ah, claro, una falda hasta el cuello. Yo sería, me encuadraría dentro de los segundos. Claro, la falda hasta el cuello. Porque yo estoy a favor de la suerte. Así que yo aconsejo a todas las oyentes a que utilicen faldas que básicamente permitan anticipar, presagiar, como insinuar, y no aquellas faldas que se arrastran por el suelo y son más que nada una especie de campana. Bueno, hay culturas que realmente sus faldas, o sea, las mujeres tienen que estar muy tapadas y esta cuestión. Sí, sí, hasta inclusive vio las mujeres musulmanas. Sí, sí. Que bueno, a veces por falta... No quería decirlo, lo dejaba usted. Sí, que se tapan inclusive la cara, el rostro. Sí, sí, sí, muy duro eso, ¿eh? Pero bueno, es una cultura, también no hay que cuestionarlo, es una filosofía de vida. Cada uno de nosotros, cuando frecuentamos una cultura, es decir, nacimos en ella, sí, y nos criamos en ella, tarde o temprano empezamos a no sentirla. Claro. A no darnos cuenta qué tan normal es. Y nos empieza a parecer normal. Mire, a ver, le voy a dar acá un indicio que me ha arruinado la vida a mí. Dice, ¿en serio? Sí, dice, ¿de dónde vienen los niños? ¿De dónde vienen? Y agrega, desde luego, de París, no. ¿Cómo que no vienen de París? Ah, ¿no sabía usted que no vienen de París? No, yo no sabía. ¿Usted hasta no que sabía leí que esto? ¿La cigüeña viene de ahí? Tampoco. ¿Tampoco? No. No, yo justamente pensaba que venían de París. ¿Pero quién le ha contado su madre? Mi madre me dijo eso. Los niños vienen de París. Yo me imaginaba en Argentina una cigüeña volando y volando y volando, cruzando todo el océano para llegar a Argentina y depositarnos gentilmente en los brazos de nuestra madre, por ejemplo. Claro, usted creyó que iba a caer en el Barrio Norte. Y me viene acá el libro a decir que no vienen de París. Ajá. ¿De dónde vienen los niños? Ah. Mire, dice, el hombre primitivo no siempre relacionó coito y embarazo. O sea, tenían sus relaciones sexuales y no tenían idea de que eso produjese 9 meses después la emergencia de un pibe. Sí. Entonces se sorprendían, ¿qué pasó? Dice, comiste mucho, le decía a la esposa cuando veía la panza. No, dice, que tengo un pibe en el vientre. Dice, ¿cómo que tenés un pibe? O sea, me vino la imagen de un recuerdo mío de cuando yo era chica. ¿Cuál? Bueno, le cuento rápido, ¿eh? Una amiga de mi infancia, bueno, estábamos creídas de que obviamente venía el bebé de la cigüeña y con todo este rollo de París, etcétera, etcétera. Nosotros recontentas, bueno, ¿de dónde habíamos venido? ¿Qué sé yo? De Italia, de París, ¿no? Viviendo en Argentina alucinábamos así. Pero un día ella vino desesperada y me dijo, mira, dice, no, no, los niños, resulta que mi tía no se tragó un globo. Nosotros además creíamos que cuando la panza se inflaba era porque no era un cumpleaños, claro, o algo. Claro, ellas nos decían, claro, que se habían tragado un globo. No, mi tía no se tragó un globo. Es que estaba esperando bueno, un bebé. Bueno, hay gente que se traga globos, ¿eh? Estaba esperando un bebé, me dijo. Y me decepcionó tanto la historia porque me había sentido engañada. ¿Me entiende? Yo estaba creída de que realmente venía de la cigüeña, etcétera, etcétera. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hablo ahora a todos nuestros oyentes menores de edad, a todos los niños. Aquí en la espada de Damocles apostamos por la cigüeña. Nosotros aguantamos y hacemos el aguante justamente a la cigüeña, que nos parece el más viable de todos los métodos de traer niños a este desgraciado mundo. Así que la cigüeña forever. Forever. Forever. Dice, hoy nadie duda a la hora de responder la pregunta, ¿de quién son los hijos? Bueno, yo no creo que sea así. Cuando a mí me preguntan, ¿de quién es tu hijo? ¿Y usted qué dice? Digo, ¿cuánto tiempo tengo para pensarlo? Y viene su esposa y le dice, bueno, cambiemos de tema. No, y en ese momento quedo como ensimismado, con la mirada perdida como Homero Simpson. Sí. Pensando, ¿y de quién será? Y pienso en el sodero, en el lechero, en el carnicero, ¿no? Y voy tratando de hacer, pasando revista por el tipo de ojo, de oreja, de, ¿no? De cara. Está como Orfeo, ¿eh? Sí, sí, total. De tanto investigar y tanta cuestión. Por eso, me quedo así. Entonces, yo prefiero, cuando conozco a alguien, le digo, mire, pregúnteme cualquier cosa, pero no me pregunte de quién son los hijos, por favor. Dice, hace 400 años no estaba claro. Se pensaba que la mujer era una maceta. ¿Qué tal? Una maceta. Una maceta. ¿Qué me dice, de verdad? Sí, usted le preguntaban, ¿qué tal su esposa? Ah, la maceta, ¿se refiere? Sí, sí, bien, ahí en casa. Bien regada, ¿eh? La regamos de vez en cuando. Claro. Y qué horror. Que era una maceta donde crece el bebé llevado allí por el esperma masculino. Ajá. ¿No? Usted sabe que si cae esperma por error en una maceta, nace obviamente una planta con forma de persona. Sí. Sí, con bracitos, cabeza y todo. Y sorprende que Aristóteles creyera en los homúnculos u hombrecillos con su cabeza, pies, manos, pelo e incluso dientes que nadaban en el esperma para alcanzar la matriz donde adquirían el tamaño del recién nacido. O sea, imagínese un montón de personitas. Porque, mire, cuando los espermatozoides luchan por llegar al óvulo, que lo hemos visto en todos los documentales. Dale, yo llego primero, te gano. Exactamente, y como en la película de Woody Allen, todos pelean, pero al no tener brazos, es una pelea a cabezazos, básicamente. Ah, claro. El espermatozoide es un... Y a colazos, porque tienen colita. Sí, es un ser entre asqueroso y depravado. No diga eso. Sí, sí, sí, cuya cabeza no es proporcional al tamaño del resto del cuerpo. Cosa que también ocurre con los bebés, ¿no? Que son pura cabeza. No sea malo. Bueno, estoy diciendo un hecho literal. Así que los espermatozoides, el impulso inicial es deshacerse de su vecino. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, sí, se hacen, claro, son falsos. Es verdad eso. Dicen ellos ser amigos de todos los demás, dice, vamos en grupo, que en grupo podemos más. Que... Se daban codazos, a ver qué. Pero claro, fíjese que desde el mismo vientre el ser humano ya combate entre sí. Claro. Esta idea de la unión, de la comunión, ¿no? De la comunidad, de la común unidad, funciona por momentos. Pero los espermatozoides, que son el arranque mismo de la vida, ya se dan a palos. Y... Mejor dicho, no a palos, sino a cabezazos. Porque el espermatozoide no tiene otra cosa con qué atacar o defenderse, más que la cabeza. No, ¿sabe lo que es un cabezazo de espermatozoide, no? Hay gente que lo llaman espermatozoide, justamente. Así como a otros le dicen narigón o cabezón, a otros le dicen espermatozoide, justamente porque la cabeza es desproporcionalmente grande. Y un colazo ni le cuento. Bueno, la cola la utilizan también para otros menesteres. Y imagínense, como decía Aristóteles, si tuvieran bracitos, dientes, lo que sería, una batalla campal. Claro, además esa competencia que ya venía desde siendo esperma. Claro, tenía dice Aristóteles, pelo también, imagínense los espermatozoides femeninos, que son los que dan origen, como usted sabe, a las niñas, en lugar de los niños, las espermatozoidas, justamente, ¿qué harían? Cogerían de los pelos a su vecina y a su vecino, morderían, rajuñarían. Sí, igual me quedé pensando que esa cuestión de la mujer, el óvulo, está esperando recibir. Y todos los hombrecitos espermas ahí, tororo, queriendo llegar a ver quién llega primero. Yo llego primero, yo. Una lucha de poder, exactamente. Es una lucha de poder. Y solo gana uno. No. Es como estos programas televisivos de... Es machista eso, ¿verdad? Tipo La Voz y todos esos programas así, que todos se esfuerzan y finalmente claro, uno llega. Y la reina ahí esperando que el que llegue primero... Claro, claro. Eso, ¿no? Es totalmente poco amigable y armonioso. Así que bueno, se peleaban entre sí. Y fíjese que cuando se descubrió América en 1492, se venía creciendo eso. ¿En o sea, sí, todos los conquistadores que iban en el barco estaban convencidos que si oían alguna voz interior, vio que a veces uno va por ahí por la calle y escucha una voz interior que le dice, dobla a la derecha. Ah, nunca me pasó eso. Sí, yo escucho voces. Ah, usted escucha. ¿Y sabe por qué no le pasó a usted? Y hable usted, sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no tiene espermatozoides. Ah, cierto. Claro. Esto es una cosa que los hombres no contamos. Ah, muy bien. Porque tememos que se nos trate de locos. Pero todos los hombres tenemos no una, sino varias voces interiores correspondientes a cada uno de los espermatozoides. Sí. Y hay espermatozoides de todo tipo. Usted ve cuando nacen los niños que hay niños de todo tipo. Hay espermatozoides sumamente brillantes, capaces, como una especie de Mozart en espermatozoides. Genialidades. Claro, Einsteins en espermatozoides que uno contiene dentro. Y otros completamente idiotas, ¿no es cierto? Ajá. Que a veces hablan esos. Y uno, por ejemplo, tiene que responder en un examen y la voz interior le dice, la correcta es la C, la correcta es la C. Y uno pone la C y era el espermatozoide idiota. Eso da respuesta a muchos errores que cometemos los hombres. Hay otros que se congelan, otros espermas. ¿Que se congelan? Sí, ¿por qué? Se quedan así porque, por ejemplo, si el hombre no quiere tener hijos, ¿no? Uh-huh. Le manda la orden y le dice, no, o autorizo, o sea, no quiero que lleguen al óvulo. No lleguen, o sea, ya le los digita. Sí. ¿Me entiende? Me imagino. Eso me lo contó un hombre, ¿eh? Ajá. Que él hace eso, usa como herramienta de... los entrena. Profiláctica, claro, los entrena. Entonces le dice, no quiero, antes de... Bueno, en el momento de la eyaculación ya los entrenó. Entonces cuando salen los espermas todos así, se congelan. Sí. Se paralizan. Yo lo que hago es los engaño. Y mueren todos en grupo. Yo los engaño. ¿En como serio? Método anticonceptivo. Sí, exactamente. Usted lo dijo. Lo que hago es decirles que no se esfuercen por llegar, que yo mismo los voy a conectar con el óvulo. Y es mentira. Mentira. Ah, los engaña, está como Hades. Y se quedan todos tranquilos. Usted los engaña. Se quedan todos tranquilos adentro, viendo la tele, tomando cerveza. Claro. Tío, tráeme algo, esperando dale. que yo vaya ahí finalmente y elija. Y yo les tengo apalabrado que voy a elegirlo, y se lo digo a cada uno. Te voy a elegir a ti, le digo. Ah. Entonces cada uno cree que es él el elegido. Pero eso se llama manipulación. Bueno, yo manipulo a mis espermatozoides. Porque dialogo interiormente con ellos. Y les pongo nombre. El manipulador. Igualmente. Ah, ¿les pone nombre? Sí, tengo Marcelo, José, Pepe, Roberto, Juan Carlos. Porque son los mismos. Claro. Yo tengo los mismos hace años. Como no los dejo salir, claro. Los tengo apalabrados así, no salen y están ahí. Uh-huh. Y bueno, ya tenemos una relación muy fluida. Y muchos de ellos ya sé cuál es el que me dice las cosas correctas y las incorrectas. Así que si usted ve que cometo algún error, digo alguna tontería, así como la mujer lo atribuye a su cambio hormonal, a que le vino, que no le vino. Ay, que sí, se le adelantó, nos ponemos nerviosas. Nosotros se lo atribuimos a un espermatozoide un poco retrasado. Sí, sí. Dice, no siempre ha tenido el hombre conocimiento de claro de cómo se produce el embarazo. Al allegarse el varón a la hembra, no era visto como causa y efecto de preñez. Entre ciertos aborígenes australianos, cuando la mujer no quiere concebir, huye de los remolinos de viento, en la creencia de que es así como puede quedar embarazada. Ah, ¿usted mire. No sabía eso? No. Mire, yo la prevengo porque muchas mujeres hoy en día, y escuchen oyentes, que se exponen sin darse cuenta a una corriente de aire, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa? Quedan embarazadas. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, uno vio como Marilyn Monroe. Sí. En esa imagen, esa escena tan famosa. Que se le levanta la falda. ¿Que se le levanta la falda? Sí. ¿Qué le pasó después? No sé, dígame. Quedó usted. Embarazada. Quedó embarazada. ¿Ah, sí? Claro. Ah, y no lo tremenda, sabía. Tremenda cantidad de aire. Claro. La dejó embarazada. Y también muchas mujeres que dicen, hace calor, no se aguanta, sobre todo, no sé, en el sur de España, por ejemplo, y se ponen un ventilador. Inocentemente. Y se pone el ventilador y el ventilador les da y qué sé yo. Y al poco tiempo, embarazo. Mire. Así que los hombres, cuando vean que hay una corriente de aire que se levanta viento, enseguida arrójense sobre su esposa, novia, amiga o madre, porque también puede pasar, y cúbranla para que no reciba esas maléficas corrientes que en poco tiempo la convertirán en una madre. ¿Maléfica corriente? Sí. ¿Por qué? Y porque anda embarazando a todo el mundo. Ajá. ¿A usted le gustan los bebés, profe? Mire, yo le digo una cosa. O lo puse en un aprieto. Espere, le aclaro algo. El tema de los ventiladores es muy peligroso. Porque fíjese que en el pasado no existían los ventiladores. Y fíjese la reflexión profunda que yo hago. En el pasado no existían ventiladores, ¿no es cierto? Sí. Medioevo, digamos. Sí, sí. Por lo tanto, no había tanta población en el mundo. Ahora estamos superpoblados. Ay, es debido a eso. Claro, son los ventiladores. Los ventiladores nos están complicando la vida. ¿Y el aire acondicionado? El aire acondicionado también. Claro. Aire acondicionado, ventiladores, corrientes de aire. Ni te digo cuando te pones cerca de una turbina del avión. Por ejemplo, bueno, ahí cómo usted empieza a reflexionar sobre esta temática. Me quedé pensando, ¿dónde compró ese libro tan interesante? ¿Este libro? Sí, bueno, después me cuenta. Ya le cuento. Sí, sí. Dice, y también mire, el periodo clásico, ya para finalizar con este tema, le digo, en el periodo clásico griego se concedía poder fecundante a seres inanimados. En tiempos de Homero, no Simpson, sino Homero, el escritor clásico, siglo 8 antes de Cristo, las jóvenes solteras podían ir al campo, al río, al monte con sus criados. Y si quedaban embarazadas, no decían que se habían entregado al pastor fulano o al cazador mengano. Pillina. Claro, sino que decían que habían tenido un encuentro al pie de la montaña o a orillas de un río con un dios del Olimpo, que la sedujo o violó tras tomar forma humana. Mire. O que todo esto sucedió mientras se bañaban en un riachuelo o junto a la fuente mientras tomaban el aire. Y dígame una cosa, ¿lo creían eso? Claro, fíjese, el padre de la muchacha aceptaba la explicación y se alegraba ante la perspectiva de ser el abuelo de un dios. No, o sea, venía la nena fuerte. Que había ido al campo, no sé, a recoger algo, a tomar el sol, a juntar flores. Estuve recogiendo unas patatas para la cena. ¿Y sabes lo que me ha pasado, padre? ¿Qué te ha pasado, hija mía? Me he encontrado con Dios. ¿En serio? Sí, os juro, me he encontrado con Dios. ¡Qué alegría para nuestra casa! Y me ha abrazado tanto, tanto, que me ha pedido algo. ¿Qué te ha pedido? Pecar. Pero sí. Y tú has aceptado, por supuesto. Claro, pero como era Dios, no me quedó otra. Me entregué a sus brazos. ¡Qué alegría! Sí. ¿Y te ha dejado algún vástago? Y es que, mira, no quería contártelo por temor a ti, pero es que hace un mes no me ha venido la regla. Vamos a tener un hijo, y dime, ¿de qué dios es? No me lo acuerdo, pero es que bajó de los cielos. Bueno, no importa, digamos que fue Zeus. Zeus. Tú dile a la gente que fue Zeus. Vale, sí, tenía una barba larga. Amigos, tenemos un hijo de Zeus. Mi hija va a tener un hijo de Zeus, nada menos que de Zeus. Claro, más o menos así habrá sido. Vengan a adorarlo, ¿no? Y a dejar sus limosnas. Qué fuerte. Así que en el pasado pasaba eso, fíjese. Sí, sí. También sabe que se creía que el sol podía fecundar. Ajá. Entonces en muchas partes del mundo, las mujeres suelen protegerse del sol. ¿Ah, sí? Y en otros lados hasta de la luna, y en otras partes hasta de los árboles. ¿Me dice en serio? Básicamente, para resumirlo, le decimos a los oyentes de la espada de Damocle, a las oyentes de Damocle, que deben protegerse del sol, de la luna, del viento, del agua, porque algunas mujeres creían que el agua podía también de un río, por ejemplo, o algún pez que las mordiese, o hiciera alguna cosita por ahí abajo, también fecundarlas. Así que, o sea que ellas hacían de todo con todos, pero buena excusa es que me agarró el sol, no sé, me di, no sé, bebí muchísima agua del río tal, ¿no? Mire, hoy en día pasa también, a veces una ¿cómo mujer... va a pasar hoy en día, profe? ¿Qué dice? Yo conozco muchas mujeres que aparecen de un día para el otro diciéndole a su marido, ¡ay, tenemos un hijo, he quedado embarazada! Y en realidad no recuerda exactamente de quién fue. Pero no le va a decir que bebió agua del río y que quedó embarazada de esa manera. Bueno, la Virgen María no fue menos lejos. No toquemos esos temas, porque eso es otra cosa. ¿Es otra cosa? Sí, sí, totalmente. Bueno, lo que pasa es que no queremos tener problemas con el Arcángel Gabriel. Por eso le pero digo. Pero parece que el Arcángel Gabriel era bastante potente y bueno, le pidió a la Virgen María y la Virgen después le contó a José. Y José no estaba demasiado convencido. Usted imagínese, oyente, que viene su esposa y le dice, mira, salí a caminar y me encontré con un ángel, ¿no? Lo más probable es que el hombre se llamara Ángel o Miguel Ángel. Pero ella dijo el ángel. Me encontré con el ángel, como decir con el Pepe, con el Pedro. Y me cubrió con sus alas y me llenó de éxtasis. Y finalmente vas a ser padre. Yo tenía un tío que, una tía que bueno, total no creo que me escuchen, pero no pasa nada. Le pasó eso, ¿eh? Ella le dijo a mi tío de que se había encontrado con alguien extraño en el campo. Y bueno, mi tío pensó que era alguien así, muy milagroso. De verdad, en el campo o en viejas épocas se creían así en la luz buena, en la luz mala, en los diablos, Mire, yo le digo una cosa. En los benditos y en los malditos. Le voy a hacer una confidencia. Sí. Una confidencia, pero a usted sola, A ver. Yo por las noches me disfrazo de ángel. ¿De ángel? ¿De verdad? Sí, sí, tengo un par de alas que me he comprado para estas fiestas de disfraces que hay, cosas o de Halloween y así. Ajá. Y bueno, tengo las alas ahí, le pegué cosas de plumas de gallina, de un gallinero que yo tengo. Sí, huelen un poquito fuerte, ¿no? Pero me puse esas alas, me las pongo, salgo por las noches y donde veo alguna dama, digamos, relativamente atractiva, porque no tengo tampoco un espectro yo de exigencia demasiado grande, me basta con que sea un poquito atractiva. Saca a ventilar las alas. Claro, usted. Yo aparezco ahí de la nada y despliego las alas, aleteo un poco, ¿no? Y me le pongo delante y le digo, soy el arcángel Gabriel, soy. Y vengo a darte un vástago, vengo. ¡Ay, qué fuerte! Y ahí espero la respuesta, hago un silencio. Porque puede pasar tres cosas. Que ella saque uno de esos spray y me lo tire en los ojos. Con lo cual empiezo a aletear en otra dirección y salgo corriendo. Puede pasar que acceda a mi pedido, por miedo, ¿no? Como ese respeto temeroso, pensando que soy un ángel verdaderamente, o puede pasar que estuviera esperando durante mucho tiempo a algún ángel y se me abalance, ¿no? Pidiéndome justamente que la agracie, pero con desesperación. Que ese último caso tampoco me atrae demasiado. Yo me puedo llegar a morir de espanto si lo veo usted con, con esa barba y esa cara. No. ¿Pero por qué se cree que me disfrazo yo? Porque con esta cara y con esta barba, con lo más probable es que piense que soy Pan, el sátiro. Sí, seguro. Y me rechacen de cuajo. Yo me disfrazo como todo hombre que se disfraza y trata de convencer a su amada de que es más de lo que es y que es una especie de ser trascendental, un ángel que la va a envolver en una maravilla y le promete el oro y el moro para que después de un tiempo la mujer se dé cuenta que se casó con un hijo de vecino, con un tipo corriente. ¿Se da cuenta por qué estoy soltera? Y encima desagradable, que ronca por las noches. Sí, sí. ¿Se da cuenta por qué soy soltera? Libertaria me llaman a mí. Empiezo a entenderla, pero mire. A ver. ¿Se acuerda que usted el otro día me contó que se encontró con un ser extraño? Sí. Yo no quería decirle nada, porque yo no hablé para que usted no se diera cuenta, pero era yo. ¿Me lo dice en serio? Sí. Oh. ¿Se acuerda del ángel? Sí, me acuerdo muchísimo. Era yo, porque mire, yo tengo varios, ¿eh? A veces aparezco como Moisés, con un cayado y barba larga. Ajá. Yo me voy disfrazando de distintos para que no se den cuenta. Se va poniendo distintos aspectos. Exacto. Y así en realidad que, es usted. Así que si me ve la próxima vez disfrazado de algún personaje bíblico o de algún dios griego, acépteme, por favor. Bueno, vamos a pensarlo. Mire, la voy a invitar, hablando de creencias, a escuchar una canción de Alma Fuerte, de Ricardo Iorio. Me encanta Alma Fuerte. Que se llama Mi Credo y nos cuenta en qué cree o en qué creía Ricardo Iorio. Muy bien, podemos tomar un mate mientras. Vamos a ir, me parece, a una canción de Aerosmith. Amazing, sorprendente. Cambiamos. Me ha sorprendido. Ricardo Iorio no quiere aparecer. No, se hace rogar. Se hace rogar, así que vamos con Aerosmith. Amazing, sorprendente. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through. dado que la vida es un macabro juego. Únete a nosotros en... La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Para comunicarte con la espada de Damocles, puedes utilizar el chat en vivo en la página de la Radio Cuca, www.radiocuca.org, o seguirnos en Twitter en @laespadaweb, o mandarnos un mail a infoespadaweb@gmail.com, o participar de nuestro grupo de Facebook, La Espada de Damocles, o escuchar y descargar nuestros programas grabados en nuestro blog, www.espadaweb.blogspot.com. En este bloque vamos ahora con el oyente maldito. Así se llama. Exactamente. Tenemos unos saluditos, profe. Muy bien, en este bloque es cuando los oyentes que se han comunicado con nosotros a lo largo de la semana, a veces a través de correo electrónico, a veces a través de mensajes en nuestro blog o por los grupos de Facebook, nos mandan algunas inquietudes, nos dicen qué opinan. Obviamente bloqueamos inmediatamente a aquellos que hablan mal de nuestro programa, que dicen que no les gusta, inmediatamente los dejamos fuera. Claro que sí, ya lo dejamos afuera y no pasó nada, dijimos. Exactamente. Solo queremos personas que digan que este programa es fantástico. Que es una genialidad, que se divierten un montón, que aprenden muchísimo. Todo eso. Sí, sí, sí. Por eso tenemos un oyente nada más, que es el que nos escribe. A todos los demás los hemos bloqueado. Bueno, voy a aprovechar a mandarle saludos a Doña Rosa, que nos ha saludado desde la Argentina también. Como sabrá que mucha gente está enterada de nuestro programa. A Elena de México. Bueno, hay varias personas que nos han mandado saludos, y que les encanta y que nos escuchan. O sea, son de las buenas. Podemos ir sumándolas a las que dicen que es buen programa. Que es buen programa, sí. Muy bien, sí, sí, sí. Muy bien. Hay un oyente que no me acuerdo ahora el nombre, prometo que para la próxima voy a traerlo, que bueno, que ya lleva escuchado todos los programas, y bueno, ¿se acuerda que yo en Facebook puse que vamos a dar un premio? Sí. Sí, sí, para quien escucha todos los programas. ¿Pero cuál es, un beso suyo? No, además creo que es mujer, no creo que le guste. Ah, un beso mío. No, puede ser entonces, no sé, pero la pobre con un beso, ¿qué hace? Pero me disfrazo como le expliqué, me disfrazo de ángel. De ángel, ¿sabe cómo despliega las alas? ¿Sabe usted cómo gano yo disfrazado de ángel? Vale, no se me puede resistir nadie, bueno, disfrazado de ángel. Entonces no sé, pero quiero saludarla a ella también, que no me acuerdo ahora el nombre, pero para la próxima prometo traerlo. Vale. Bien. Profesor, acá los oyentes también nos han preguntado algunas inquietudes que tienen y cuénteme, algo que me llamó la atención, a ver si nos puede... Cuénteme, sí, lo que preguntan los oyentes y yo inmediatamente los remitiré como respuesta a la Wikipedia. A la Wikipedia. Bueno, pero no es así la historia, ¿eh? No, yo me he injertado una Wikipedia, no le conté. Ah, bueno, eso es otra cosa y no me cabe duda, ¿eh? Sí, me compré por eBay una Wikipedia injertable y me la injerté en el cerebro. Sí. Y cualquier pregunta que me hacen... Para mí que usted nació con el chip de la Wikipedia. Sí, soy como Obelix, que me he caído en la marmita de pequeño. Sí, bueno, sí. Igual. Para mí que su madre... Sí, sí, sí. Me untaba con la Wikipedia, que no existía todavía, obviamente, la Wikipedia. Estaba lejos de existir porque no existía, obviamente, Internet tampoco. Pero... yo tenía una enciclopedia que era la enciclopedia, la voy a pronunciar mal, ¿no? Porque es en francés, Larousse. No sé cómo, no sé cómo se pronuncia. Yo le decía Larousse. Muy bien. Y tenía unos libros, casualmente, que algunos se van a acordar, no sé si aquí en España también existían, que se llamaban Los Lo Sé Todo. Ah, qué grande eso, yo lo leía, sí. O sea, tenía un nombre muy pretencioso, Lo Sé Todo. Lo Sé Todo, ya venía él sabiéndolo todo. Y creo que no pasaban de 8 tomos. O sea, para saberlo todo con 8 tomos es medio poco. Pero bueno, traían un poquito de cada cosa, de la historia de Roma, de Grecia, culturas antiguas, modernas también, filosofía, geografía, inventos, un poquito de cada cosa. Así que yo leía eso y tenía la sensación, ficticia obviamente, de que lo sabía todo. Ah, mire. Me acordé de un dibujito, Calculín. ¿Te acuerdas? Sí. Calculín, que tenía, era un personaje el que tipo, tenía sí. Un libro en la cabeza. Tenía. Sí, sí, así nació, con un libro en la cabeza. Sí. Se leía todo. Y unas gafas muy grandes. Como dicen, de culo de botella. Gafas bien gruesas, de esas que dan indicación, el solo tenerlas da indicación de que uno sabe mucho. Por eso, por eso aquí en la radio no las uso porque no se ve, pero cuando yo voy a algún lugar a dar una charla o algo, enseguida me busco unas gafas que no tienen el menor aumento, ¿no? Pero me las pongo igual porque veo que las personas con gafas parecen más inteligentes. Ah, no sabía eso. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Mire, yo tengo unas gafas puestas. ¿Cómo me ve usted? Justamente, la veo sumamente inteligente. ¿Sí? Sí. Es más, me abalanzaría sobre usted en este momento si no fuera porque va a leer lo que escribieron los oyentes. No, no lo dejaría. ¿Cómo salir de la oscuridad, profe? ¿Cómo salir? Sí, de la mente oscura, de las emociones. Me pasó algo, tuve una tragedia, no sé, cualquier cosa. Y la vida me sorprendió y ahora estoy metida en esa gran oscuridad. No puedo salir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Exactamente. Uno, muchas veces en la vida, sucede involuntariamente que uno se encuentra en esa oscuridad, en esa tristeza, a veces pierde un ser querido, a veces es abandonado por esa amistad o esa pareja que uno, en la que uno había depositado mucho de su felicidad, y uno se siente devastado en ocasiones o simplemente triste. Y esta sociedad es una sociedad que nos enseña que eso no es conveniente. Uno va a trabajar y enseguida lo miran con cara de aquí con esa cara no vengas, ¿no? Y uno dice, sí, pero ¿sabes qué pasa? Me pasó que, no sé, mi mujer, me peleé con mi mujer. No me importa, no traigas tus problemas al trabajo, dicen, ¿no es cierto? Sí. De la misma manera, si uno es un alumno de la escuela, los amigos de ese adolescente le dirán, ¿por qué tienes esa mala cara? Y cuando explique la razón, le dirán, no nos interesa tu compañía. Es decir, es una sociedad que no da lugar a sentirse mal. Es una sociedad, una sociedad. Una sociedad, claro, ¿por qué no? No lo quiero interrumpir yo, ¿eh? Nuestra sociedad es una sociedad. Es una sociedad inmunda. Porque justamente propone un modelo de persona muy parecido a lo que le pasaba a Orfeo en el primer bloque, ¿eh? Fíjese. Porque Hades le hizo esa triquiñuela de proponerle que no mirara hacia atrás, sabiendo que iba a mirar hacia atrás, sabiendo que era imposible que no mirara hacia atrás. De la misma manera, nuestra sociedad nos propone aquello que se llama el doble vínculo. Es, sé feliz sabiendo que uno va a tener muchas ocasiones de infelicidad. Ajá. Entonces, uno no puede evitar ser infeliz. Usted, yo, cualquiera. Si, desde el mismo momento en que uno compara el día de hoy con el de ayer, cosa que es inevitable, sí, y uno ve que el sol que esperaba hoy no ocurrió. Claro. Y bueno, uno se siente desengañado, traicionado por la vida, por el clima, claro, y ya se siente mal. Bueno, eso no está permitido. Sin embargo, es imposible que no suceda. Entonces ese es el doble vínculo. Es como decir, maldito si lo haces, maldito si no lo haces. Uno no tiene salida de eso. Es como vivir sin enfermarse, es decir, vieron las personas, claro, que dicen no me quiero enfermar nunca y cuando se enferman, bueno, todo no el saben mundo, cómo explicarlo. Sí, y se viene abajo toda su vida, ¿no? Porque exacto, dice, yo estaba bien, qué sé yo, y ahora me enfermé, ¿no? Exactamente. Qué triste. Eso es porque se vive en un mundo unidireccional, un mundo que propone un modelo único, es lo que se llama un monoteísmo en un nivel social, un monoteísmo. O, como algunos han dicho, un monotoneísmo, justamente, monótono. Bueno. Demasiado claro, monótono. Todo igual. Demasiado igual. Sí. Uniformado, como sucede con los regímenes fascistas, tiranos. O totalitarios, donde todas las personas van uniformadas. Entonces, deberíamos ser una sociedad para ese modelo. Ordenada. Ordenada, eficiente, productiva, sonriente, feliz, ¿no? Uh-huh. Y estar dispuestos a cumplir, acatar, a producir, a hacer todo lo que se espera de nosotros. Pero hay un problema ahí. ¿Qué? Que es que hay un elemento de caos, como le pasó a Orfeo cuando Eurídice fue picada por la serpiente, y cuando le pasó al mismo Orfeo cuando se dio vuelta a ver, porque no podía aguantar, no podía tolerar, no mirar. Bueno, nos pasa que pese a todo nos enfermamos, pese a todo nos enfadamos, sí, pese a todo nos sentimos desengañados, pese a todos nos sentimos heridos, tristes, deprimidos, y no hay cabida para eso. Pero ¿sabe una cosa? Dígame. Hay algo que se llama paradigma. Ah, y paradigma quiere decir... Me encantan los paradigmas. Sí, paradigma o epistemología o simplemente enfoque. Sí. Cada uno de nosotros tiene un enfoque de la vida, una especie de modelo con el cual ve la vida. Sí. Y según ese modelo es que cada enfrenta o afronta cada situación de la vida. Entonces la gente que tiene el único modelo que se le ha vendido, que es el de ser feliz en todo momento y en toda ocasión, en el momento en que no es feliz, entra en una especie de bucle que se repite, que es el de que me siento infeliz, no es bueno que me sienta infeliz, no debería sentirme infeliz, tengo que sentirme feliz otra vez, y cuanto más lo intenta, más nervioso se pone y más infeliz es. Porque es como si tuviésemos un ojo observándonos constantemente. Como el ojo del dólar. Sí, como el ojo del dólar. De la pirámide del dólar, exactamente. ¿No? Es el ojo, sí, el ojo, estoy de acuerdo, el ojo controlador. Controlador, que nos jode. Claro, pero no es un ojo externo como muchos dicen que es los Illuminati o cosas así. Es nuestro propio ojo, claro, que está constantemente monitoreando y diciendo, lo haces bien, lo haces mal, lo haces bien. ¿Y de acuerdo a qué? A lo que se nos ha dicho que es bueno y malo. Sí. Entonces, yo digo, uno podría cambiar el enfoque. ¿Y cómo? Simplemente entendiendo esto, cambiando la manera de ver la vida a otra que incluye estar triste. Ajá. Entonces, yo le digo, yo puedo estar triste, yo, personalmente, Pablo Veloso, puedo estar triste, puedo estar enfadado con alguien, conmigo mismo, con la vida, y no tengo problema. Es decir, me siento mal por estar enfadado, me siento mal por estar triste, o sea, con todo lo que apareja. Uno cuando está triste no tiene una sonrisa en la boca. No, cuando está triste, está triste. Exacto, no tiene hambre, se siente tenso, una serie de cosas. Y sin embargo, no enfadarse por estar enfadado, esa es la gloria más grande. No entristecerse por estar entristecido, sino solamente estar entristecido o estar enfadado, pero no agregarle ese problema más, que es el de que no debería estar sintiéndome así. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Yo le digo a la gente a veces cuando me preguntan, yo cuando vengo aquí en el programa me dicen, pregúntele al profe, tú que estás con él en esta radio, en la radio Cuca 107.3. Muy bien. Pregúntele, gran radio, ¿eh? Gran radio, sí, además. Radio maravillosa. Sí. Pregúntele usted entonces, la gente busca mejorar su estado. Y eso hace que se torturen más. Porque yo estoy triste y quiero salir de mi tristeza. Y ahora, entonces. Claro, fíjese, le interrumpo un momento. Sí, dígame. Me vino a la mente imágenes de los gurús, los maestros, los gurús, de todo tipo. Y uno ve que el gurú de turno, sea hindú, sea europeo, que hay muy de moda ahora la New Age y todo esto, aparecen siempre sonriendo, siempre bien, y venden esa imagen de que ellos, como se dice, no estornudan, no eructan, no mean y no cagan. O sea, no hacen nada que sea supuestamente material, espurio, ¿no? Sucio. Hacen todo blanco, transparente y maravilloso. Pero eso es mostrar un poco una imagen demasiado perfecta, cosa que es mentira, porque reprimen. Claro, habría que convivir con esa persona durante 24 horas seguidas, claro, y ver si realmente es así. Yo personalmente no he encontrado ninguna persona que no sea arrebatada por todo tipo de emociones cuando las circunstancias las propician. Ni siquiera usted mismo. Yo intenté durante muchos años, esto lo digo de verdad, haciendo prácticas de toda clase dentro del yoga, dentro de prácticas con seguimientos de distintos gurús y maestros, he viajado a la India, intentando dominar la mente, intentando cultivar un tipo de pensamiento donde solo estuviera todo bien siempre, y ¿sabe qué? No lo he logrado. Pero no lo he logrado no por falta de esfuerzo, porque mi esfuerzo fue denodado. O sea, no había cosa más importante en mi vida que eso. Sino que simplemente dejé de intentarlo porque comprendí, y esta es mi forma de ver la vida, que la vida es doble. La vida es una moneda con dos caras. La vida es cara y seca. La vida es alegría y dolor. La vida es ansia y añoranza. Es decir, la vida tiene todos los colores. Y si yo elijo uno, el otro se me empieza a antojar como un enemigo que quiere invadirme y quiere lastimarme y quiere quitarme lo que he conseguido con tanto esfuerzo. En cambio, cuando yo me acostumbro a que la moneda fluctúe y varíe, tanto estar triste como estar alegre, me parecen, ¿sabe qué? Bellos. Claro. Bellos. Su voz me relaja. Esperemos que los oyentes no se estén durmiendo con este programa. Para que no se duerman, mira, vamos a ver. ¿Dormida? Despiértense. Despierto. ¿Sabes qué? A mí me pasó eso. Vamos a incluir eso en el programa. De vez en cuando, unas palmadas cerca del micrófono para que los que se estén durmiendo se despierten. A mí me pasó una vez, mire, yo hacía meditación, y esto también es verdad, y me pasaba horas intentando ser diferente, y fue una estupidez total, porque era la misma de siempre. Y creo que cuando uno se amiga con uno mismo, con todo lo que hay, es mucho más liberador que querer cambiar, que querer quitar, ¿eh? Exacto. Yo he meditado profundamente con técnicas que acercan a lo que se llama el samadhi, es decir, a casi no respirar y la mente completamente apaciguada. Y cuando salía de ese estado y estaba en mi vida cotidiana, era el mismo mediocre de siempre. Sí. Y hoy en día le puedo decir que soy el mismo insensato de hace 40 años. Así que recomiendo a esta oyente que hizo esta pregunta acerca de cómo salir de la tristeza y de estados difíciles. Yo le diría que aprenda a verlos de otra manera, no para quedarse a vivir en ellos, porque tampoco es sano propiciarlos, sino simplemente darse cuenta que la vida también incluye eso, que una vida sin tristeza es una vida sin colores, porque quien no está triste nunca tampoco aprecia el bienestar después. Le voy a llevar a un tema musical, ya terminando casi nuestro programa, nos queda un bloquecito más, una canción muy especial, que esperemos que esta sí funcione, no como la de Más Fuerte. Si no cantamos algo, no pasa nada. Hacemos acá una canción. Unas palmas. Esta canción está cantada por unas carmelitas. Ah, qué bueno esto. Sí, unas carmelitas que cantan una canción de Santa Teresita de Lisieux que hablan del amor, y de un amor pasional. Y quien tiene pasiones es alguien que conoce los claros y los oscuros, sabe de las altas cumbres de la belleza del amor, del arrobamiento, pero también de las grandes profundidades oscuras, de los abismos, del dolor, de no estar con esa persona amada cuando por alguna razón esa persona se ausenta, aunque sea por 5 minutos. Escuchemos a ver lo que nos dice esta canción. ¿Cómo no? Siempre necesita demostrar su ternura, mas ¿quién comprenderá mi amor? ¿Qué corazón querrá corresponderme? En vano espero y pido que nadie pague con amor mi amor. Solo mi alma, nada puede encantarme aquí en la tierra, no se halla aquí la verdadera dicha. Mi única paz, mi amor, mi sola dicha, eres tú, mi Señor. Tú supiste crear con tus manos. Es para mí más dulce que el corazón, más dulce de una madre. Cuando te llamo, mi llamada escuchas y acudes prontamente. Y si tal vez parece que te escondes, tú mismo vienes en mi ayuda. Mi rey es Jesús. Aquí estamos en nuestro último bloque de La Espada de Damocles en la Radio Cuca, la Radio Cucaracha, de aquí de Oviedo, 107.3, con la compañía de Urbasi. Una radio que resiste, ¿eh? Una radio libertaria. Y que resiste. Pasional y que resiste. Pasional, estamos en el lugar justo indicado. Hace 30 años que esta radio existe aquí en Oviedo. Y frente a todos los embates de los grandes monopolios y los grandes intereses comerciales, aquí sigue en pie, permitiendo que gente como nosotros pueda hablar de estas tonterías que hablamos aquí, frente a los micrófonos de esta maravillosa radio Cuca. Gente muy buena aparte, ¿eh? Sí, un grupo humano que no podemos quejarnos, que es uno más valioso que el otro. Sí. Mire, en la India hay una costumbre que se llama Bhajan. Ajá. Bhajan significa adoración. Y usted sabe que a nosotros nos gusta todo esto que tiene que ver con la pasión. Porque ser pasional no significa agarrarse a los puñetazos o simplemente gritar en una cancha de fútbol, en un campo de fútbol. Sino que ser pasional significa enamorarse de esa dama y buscarla denodadamente, significa amar a ese hijo que se tiene, significa cultivar una carrera, un arte y desarrollarlo con placer y disfrutar de compartirlo. Idealizar. Entonces, de la misma manera, en la India existe unos cantos que expresan, tal como escuchamos en esa canción recién, el amor. Y el amor va más allá de religiones. La canción que recién escuchamos era de las carmelitas, pero sabemos que las carmelitas o los carmelitas provienen de los que conocemos como los descalzos, de esa reforma que hizo el famoso San Juan de la Cruz, español, y Santa Teresa de Ávila, y a esa orden de los carmelitas fue volcada una corriente, podemos decir, que había en el cristianismo llamado las beguinas. Y las beguinas eran unas mujeres que no eran monjas, sino que eran mujeres comunes que decidían hacer vida de comunidad y expresaban su amor por el amor. Así le llamaban. En vez de Dios, le decían el amor. Y componían poemas, cosa que en esa época no existía, que la mujer escribiese. Bueno, estas mujeres escribían. Y a la iglesia le molestó tanto, porque no podían cuadrarlas en ningún lado ni regularlas, porque no eran monjas de por vida tampoco. Cuando ellas querían dejar de vivir en comunidad, simplemente se casaban y se iban. Entonces las obligaron a fundirse en los carmelitas o, como a muchas les pasó, terminar en la hoguera, como le pasó a Margarita Porete, por ejemplo, y algunas otras. Así que el Bhajan es un canto, una adoración. Y en este caso vamos a compartir con ustedes en la voz de Urbasi, que canta aquí muy bien. No es que yo sea ventrílocuo, sino que Urbasi tiene de por sí esa voz maravillosa. Bueno, gracias, ¿no? Después arreglamos. Y vamos a cantar un Bhajan, un canto hindú que dice Om Namo Amitabhaya Buddhaya Shangaya Dharmaya. O Buddhaya Dharmaya Shangaya. Y es al Buda Amitabha, que es una forma de Buda, que es el Buda de la compasión, del amor, el Buda de la tierra pura, Amitabha, que hay un mantra que repiten los seguidores de esta línea constantemente, tal como se repetía antes Christelaison, Kirieleison, con la esperanza de inmediatamente haber redimido todos sus pecados. Y esa inocencia es la inocencia del enamorado, porque el que calcula, el que dice no, necesito hacer mucho esfuerzo para mejorarme, ese es complicado. En cambio, la simpleza es decir, no, con una sola vez que mire a mi amada, mi corazón ya va a estar lleno. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dharmaya Sanghaya. andará Om Namo, Om Namo, Om Namo Amitabhaya Om Namo, Om Namo, Om Namo Amitabhaya Shangaya Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dharmaya Shangaya Om Namo Om Namo Om Namo Amitabhaya Om Namo Om Namo Om Namo Amitabhaya Om Namo Om Namo Om Namo Amitabhaya Om Namo Om Namo Om Namo Amitabhaya ¿Qué le pareció, Urbasi? Bueno, ahí quedamos. La veía volando en los éxtasis del Vayan. Sí, sí, en un principio, bueno, sí, cantar Vayan es como volar, más o menos. Sí, a veces la gente no comprende, por ejemplo, cómo hace un rato hacíamos humor con la Virgen María y el Arcángel Gabriel, porque de hecho no somos cristianos tampoco, pero tampoco hinduistas, y no somos budistas, y no somos adherentes a ninguna corriente política o religiosa. Y sin embargo apreciamos estos cantos, sean del cristianismo, del budismo, del hinduismo y del islam también, y podemos apreciar la belleza que hay en ellos, porque creo que manifiestan el amor del ser humano, la pasión. ¿Puedo decir algo? No creo que haya diferencia entre, o, como dice usted, entre filosofías y religiones. Si bien necesitamos culturalmente sentirnos cerca hacia una, y es natural en la vida que eso suceda, me parece importante, más allá de las diferencias, sentir la entrega. Es como el amor. Cuando hay entrega, entonces todo existe. Le ponemos la palabra amor, le ponemos la palabra que usted quiera, pasión, pero cuando hay entrega, hay, no sé, todo sucede. Eso mismo. Me acordaba de un cantante de Vayans, justamente norteamericano, Krishnadas. Krishnadas. Que él contaba que cuando fue a la India, al ashram, a la comunidad de su gurú, lo que él quería, por sobre todo, de Nim Karoli Baba, así se llamaba su gurú, era estar con su gurú, obviamente, y frecuentarlo. ¿Y el gurú qué le dijo? Le dijo, mira, tú tocas instrumento, ¿no es cierto? Los músicos de nuestro ashram se han tenido que ir. Así que ve tú a aquella sala y ponte a tocar. Ponte a tocar indefinidamente. Y él lo sentía como una desgracia porque se tenía que alejar de la presencia de su gurú. Y hacía poco había sido abandonado por su novia. Ajá. Y él extrañaba a su novia, se sentía triste, rememoraba como Orfeo esos asuntos. Así que hizo lo que el gurú le dijo, se puso a cantar, en este caso Hare Krishna, un mantra muy conocido. Pero claro, imaginemos no cantarlo una vez, sino durante una hora y media o dos, continuamente, el mismo mantra. Una frase corta. Al principio él decía que pensaba en su novia, y pensaba en ese sufrimiento. Porque era buen músico, así que podía automatizar sus manos y su canto. Pero poco a poco, ese canto, esa monotonía, empezó a crear un patrón nuevo en él, un ritmo, porque toda la vida es ritmo. Y ese ritmo nuevo creó una realidad nueva para él. Y él se descubrió no pensando en su novia. Así que a veces hasta el rosario que se reza en una iglesia, ¿no?, con esa melodía que ocurre más allá de las meras palabras, esa especie de eso va creando como un mecerse, como el arrullo de una nana. Sí, es como que te quita de las penas. ¿No es cierto? Porque cuando mientras usted habla, viene a mi memoria un montón de escenas. No sé, esto de que nuestro primer canto fue el canto, el sonido del latido del corazón. Ya exacto. Es la primera melodía que uno escucha. Como usted puso en su programa. Claro, y después las palabras también crean una sinfonía interesante. Y también me vino a mi mente cuántos pueblos, ¿no?, que han sufrido de guerras y de represiones. Ellos cantaban. Ayer veía algo de los mineros y una película. Y entonces ellos cantaban y ese y en, el micrófono. Es que la emoción la puede, la emoción sí. Yo la noto. Perdonen. Y en el medio de la oscuridad cantaban y esa cuestión de que de cantar, ¿no?, frente al dolor, frente a situaciones, el canto es liberador, es una, por eso a veces uno dice, ay, ¿cómo canto?, desafino. Yo creo que no hay que pensar, cuando uno piensa pierde la entrega. Fíjese, me hace acordar lo que usted dice. Sí. A los sistemas totalitarios o fascistas, por ejemplo, como la Alemania de Hitler o sí. La Italia de Mussolini o la misma España de Franco o la Argentina de Perón, y de claro. Algunos gobiernos totalitarios también de Sudamérica, que justamente avalan el canto, pero otro tipo de canto, un canto más rítmico, más cuadrado, más marcial, ¿no? Como marcha, una marcha. Porque saben que el canto enardece, el canto puede, como hacía Orfeo, llevar a los éxtasis del amor como también al odio. Claro. Y también puede robotizar a la gente. Cuando se le pone una melodía que marca un ritmo, es como el ritmo que le llamaban el paso de pato, sí. de los ejércitos, que el ejército de Hitler era muy conocido por caminar de esa manera y hacer ese ruido de pa, pa, pa, pa, pa. Hay un tema de Pink Floyd, ¿no? Que ahora me acordé. Sí, o un ladrillo en la pared. Sí. Sí, que creo que es ese, que justamente tiene que ver con ese adoctrinamiento. Entonces, como usted dice, la música puede tener esos ritmos, porque todo en la vida son ritmos y patrones, y puede contagiarnos por empatía, puede contagiarnos por simpatía, perdón, puede contagiarnos de ese ritmo y patrón armonioso y suave, o puede contagiarnos de un ritmo y patrón violento y fuerte. Por eso lo que escuchamos, porque no solo la música es ritmo, bueno, sino sí. Que las relaciones son ritmo, sí. El trabajo que uno hace es ritmo, cómo se desenvuelve en la vida tiene un ritmo también. ¿Vio la gente que camina? Sí. Que es muy muy notorio en los negros, que caminan con una especie de mecerse. Sí, es verdad, moviendo las caderas. Claro, que uno ve al blanco caminar y camina duro. Camina duro, aprieta el culo aprieta y el culo. Sí, sí. En cambio y, el negro y tira camina el coxis para abajo, de verdad, eso. Le digo. El negro en general, habrá excepciones, camina sí, más bueno, suelto. Más suelto. O sea, tiene un ritmo distinto. Entonces, bueno, pero en los lugares caribeños y en los lugares de siempre es más suelta la cosa. El calor ayuda. El calor ayuda. Así que bueno, vamos a ir despidiéndonos. ¿Acabamos acá? Sí, tenemos que despedirnos porque si no los oyentes se quejan de que nuestro programa causa problemas en su sistema nervioso. Así que lo vamos a acotar a estas 2 horas. Así que estamos en la espada de Damocles, despidiéndonos. ¿Qué tenemos ahí de música? No sé, pero que sea algo se ha filtrado. A ver, veremos. Se ha encendido. A ver, espere. Ya le voy a poner la música que corresponde. Ya aprenderemos. Ahora sí. Esta era. Ahora. Bueno, aquí en la Radio Cuca, 107.3, desde Oviedo, desde este santuario, que es esta radio, hacia Oviedo mismo, de forma directa y de forma diferida para todo el mundo, a través de nuestro blog, a través de nuestros grupos de Facebook, y nos encontraremos a partir de ahora, el próximo domingo, a las 3 de la tarde, en Radio Cuca 107.3 FM. ¿Y cómo se llama nuestro programa? La Espada de Damocles. Eso, muy bien. A todos los oyentes nos despedimos y esperamos que les haya agradado nuestro programa y seguiremos torturándolos la semana que viene. Un abrazo para todos. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Damoclianos.